Noticias. La mayoría de los 300 pasajeros del Boeing 777 de la compañía aérea coreana Asiana Airlines, que se ha estrellado en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, parece haber sobrevivido al accidente. El avión de gran envergadura estaba realizando la maniobra de aterrizaje cuando se salió de la pista. Y los bomberos han logrado controlar el incendio de la nueva sede del BVA en construcción en Las Tablas, en Madrid. El aparatoso incendio no ha afectado a edificios colindantes ni ha producido daños personales. Las primeras investigaciones indican que el aparatoso incendio se ha originado en el encofrado de madera de la planta 14 por causas fortuitas. Y el PSOE ha propuesto reformar la Constitución para construir un Estado federal y fortalecer derechos como la sanidad o la educación. Ha sido durante la reunión del Consejo Territorial del partido celebrado en Granada con la asistencia del secretario general Alfredo Pérez Rubalcaba. Necesitamos reformar la Constitución para incorporar a ella expresamente el mapa autonómico de España. Necesitamos reformar la Constitución para sustituir el Senado por una auténtica Cámara de Representación Territorial, para establecer un nuevo sistema de financiación autonómica justo y equitativo, para incorporar como derechos fundamentales la protección social y la salud. Por su parte, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha respondido que no es el momento de proyectos quiméricos porque distraen el objetivo principal, que es la lucha contra la crisis económica. Que cada responsable político esté a la altura de las circunstancias en un momento como el que atravesamos, buscando y asentando esa estabilidad política, no lanzando proyectos quiméricos de reformas del Estado que lo único que conducen es a distraer los esfuerzos de la solución de esta crisis económica. El Nobel de la Paz, el Baradei, ha sido elegido primer ministro egipcio para poner rumbo a la transición con el rechazo de los hermanos musulmanes. Y mientras en Egipto se suceden las manifestaciones a favor y en contra del presidente Mohamed Mursi tras el golpe de Estado del ejército hace ya 3 días. Y una última hora, la selección española sub-20 ha perdido ante Uruguay 1-0 en los cuartos de final del Mundial de la categoría que se está celebrando en Turquía, por lo que España se despide de la competición tras un partido que se ha decidido en el tiempo de prórroga. Tras este encuentro, Francia y Uruguay son los primeros semifinalistas. En cuanto al tiempo, a esta hora de la noche todavía se registran 30 grados en Linares, en la provincia de Jaén, 29 en La Zubia, Granada, 21 en Macael, Almería. Son las 11 de la noche y 3 minutos. R de Radio, A de Andalucía, I de Información, F de Fin, S de Semana. Esto es RAI, fin de semana.